Saludos a la audiencia del país. En Pilar, 19 médicos de guardia renunciaron por los bajos salarios y las condiciones de trabajo. Médicos y médicas pediatras del Hospital Municipal Federico Falcón de Delviso, en el partido de Pilar, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, renunciaron en las últimas semanas como consecuencia de los bajísimos salarios y las precarias condiciones de trabajo. Así lo expresó Marcelo Regner, secretario adjunto de la seccional norte del Sindicato de Médicos de la Asociación de Médicos de la República Argentina, AMRA. Hay gente que tiene 15, 14, 10 años de antigüedad de estar trabajando en esta situación precaria. Eso es uno de los temas. Y el otro tema es el bajo salario que desde hace, no ahora, esta gestión, hace 10 años, con un fuerte golpe en el 2018 y 2019, caída del salario, achacamiento, y continuó. Los profesionales que renunciaron eran parte de las guardias, que los fines de semana quedaron prácticamente sin médicos, al punto que el propio secretario de salud del partido de Pilar tuvo que atender a la población en dos oportunidades. El médico Regner contó que ante esta situación incluso renunció el jefe de emergencias del hospital. Los que renuncian son unos médicos de guardia. Renunció también el jefe de emergencias porque ante esta situación lo desbordó y renunció. Y renunció también el jefe de sala por la misma situación, porque llega un momento que no tiene médicos en el sector de internación para que haga la atención de los pacientes internados durante la tarde y la noche. El Falcón es un hospital pediátrico que tiene más de 150 profesionales. En medio de los reclamos, en el hospital hubo cambio de autoridades y el personal espera establecer el diálogo que no tienen con la Secretaría de Salud para resolver esta situación urgente para la población infantil y para las y los profesionales. Reportó para el informativo de Farco, Daniel Zambrana desde FM Tincunaco.